En estos tiempos en que se busca el lucro con las semillas transgénicas, unas 30 comunidades en Vía Guaraní, junto a funcionarios del gobierno de la provincia, participaron el pasado viernes del segundo encuentro de semillas originarias y saberes indígenas. De a poco fueron llegando a la Cámara de Representantes las Cuñácaraí, las mujeres sabias, los Opiguá, que son los jefes religiosos, y los Mbruvichá, los caciques. Entre ellos, Arturo Duarte, de la comunidad Andresito, de la localidad de San Ignacio. Sabiendo que nuestros abuelos, se viene guardando mucho tiempo maíz abachí, nosotros decimos abachí, que se venían guardando de mucho tiempo, gracias hasta hoy en día se va manteniendo ese conocimiento que nuestros abuelos que venían guardando, porque los hermanos indígenas, saberes indígenas, que todavía estamos manejando, que son naturales. La ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, destacó el valor de la semilla en la cosmovisión guaraní. Sabemos que hicieron grandes esfuerzos por tener la mayor cantidad de variedades, que no se pierda. Vamos entendiendo lo que significa la semilla, que no es solamente la semilla, ¿sí? Es la cultura, es la identidad, es la religiosidad. Eso también nosotros estamos aprendiendo al lado de ustedes. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Que reviente la semilla, que reviente la semilla.